La explicación dada por Maxwell sobre la radiación electromagnética se basa en la obra de Michael Faraday, que vivió entre 1791 y 1867, y propuso la definición de los campos eléctrico y magnético que surgen en torno a los objetos que poseen una carga eléctrica. Fue Faraday el primero en sugerir que la luz podría estar producida por algún tipo de vibración de las líneas de fuerzas asociadas con imágenes y partículas cargadas, que vibrarían como lo hacen las cuerdas de un violín al ser pulsadas. El problema estaba en que Faraday carecía de los conocimientos matemáticos necesarios para desarrollar la idea de manera tal que se desarrollara un modelo perfectamente configurado. Así, en la década de 1860, llegó Maxwell para rematar el trabajo de Faraday con sus maravillosas ecuaciones vectoriales para demostrar que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos en aquella época, incluido el comportamiento de la luz, podía ser descrito mediante un conjunto de solo cuatro ecuaciones, que actualmente se denominan ecuaciones de Maxwell. Newton y Maxwell dieron al mundo el conjunto de herramientas matemáticas necesarias para controlar todo lo que la física conocía a mediados del siglo XIX. Por otra parte, lo más maravilloso de las ecuaciones de Maxwell era que, sin que se hubiese pedido, proporcionaban una descripción de la luz. Las ecuaciones se crearon para describir otros fenómenos electromagnéticos, pero incluían en sí misma una solución que describía las ondas electromagnéticas que se desplazaban por el espacio a cierta velocidad. Esta velocidad es exactamente la de la luz, que ya había quedado bien determinada en la década de 1860 y que se iba a poder medir en ese momento con una precisión aún mayor unos años después. Así que no dejó lugar a dudas de que la luz se desplaza como una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell tienen dos características curiosas. Una pronto tendría un profundo impacto en la física, y la otra fue considerada hasta tiempos muy recientes solo como una rareza de menor importancia. La primera característica innovadora de estas ecuaciones es que dan la velocidad de la luz como un valor constante, independientemente de cómo se mueva su fuente con respecto a la persona o al aparato que mida su velocidad. Einstein lo supo ver con claridad cuando lo incorporó a su teoría de la relatividad especial. Claro que, como todo, también las ecuaciones de Maxwell tenían sus limitaciones, especialmente en la descripción de los fenómenos que se producen a escalas muy pequeñas, tales como el comportamiento de los átomos y de las partículas que los componen. En este caso, es preciso modificar tanto la descripción clásica de las descripciones electromagnéticas de Maxwell como la descripción clásica de las interacciones entre partículas de Newton, fenómenos que en los que se cumplen las reglas de la física cuántica. Así que las ecuaciones de Maxwell y las de Newton, ninguna de las dos contienen la flecha del tiempo. Lo que fue durante mucho tiempo la explicación habitual, la razón por la que vemos una dirección predominante del tiempo, surgió a partir de otro gran triunfo de la física del siglo XIX. La relación entre el calor y el movimiento, más conocido como la termodinámica. Esto tuvo una importancia práctica fundamental en el mundo industrial cuando se utilizaban las máquinas de vapor. Lo cierto es que la importancia de la termodinámica reside en que permite a los físicos explicar el comportamiento de gran número de objetos, en especial partículas de gas, que en cierto sentido funcionan juntos en un sistema complejo. Esto incluye el uso de promedios y estadísticas, pero se basa en gran medida en la idea de que un gas está constituido por una cantidad innumerable de partículas diminutas, átomos y moléculas, que no cesan de rebotar y chocar entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene, y cumplen así las leyes del movimiento de Newton. Esta teoría cinética de los gases fue un ejemplo importante del modo en que las leyes universales de la física ponían orden en el caos. La palabra gas, que fue acuñada por el físico flamenco Johannes van Helmont, a partir de la palabra griega que significa caos, es un término que apareció impreso por primera vez en un libro de van Helmont y lo publicó 4 años después de su fallecimiento, en 1648. La idea de que los gases eran como un caos se consideró acertada durante 300 años, hasta que Maxwell, desde Gran Bretaña, y su contemporáneo Ludwig Boltzmann, desde Viena, consolidaron la teoría cinética que hasta entonces había sido solo una especulación, dándole una firme base científica fundamentada en las leyes de Newton. Lo que actualmente se conoce como segundo principio de la termodinámica se puede expresar de muchas formas diferentes, pero su primer enunciado se debe al físico británico William Thomson, que después se conocería como Lord Kelvin, en 1852. La cuestión principal sobre la que Thomson llamó la atención era la idea de la disipación, que, aunque el modo en que funcionaba el mundo natural se puede describir como un gran motor que convierte el calor en trabajo o en movimiento, que viene a ser lo mismo, siempre hay algo de calor que se disipa durante el proceso, aunque realmente no se pierde, sino que se propaga por todo el universo. Y eso hace que la temperatura global suba un poquito, una cantidad imperceptible. Esto va más allá del principio o ley de la conservación de la energía, que es el primer principio de la termodinámica, porque en este caso, aunque la cantidad total de energía del mundo, como lo llamaban los victorianos a todo el universo, se mantiene siempre igual, la cantidad de energía útil siempre está disminuyendo. Y eso quiere decir que los físicos necesitaban un método para cuantificar la cantidad de energía útil existente en un sistema cerrado, como el universo en toda su amplitud, de tal manera que pudiera tenerla en cuenta y manejarla en sus ecuaciones. Esto indujo a Rudolf Clausius a proponer el concepto de entropía, lo cual hizo en Alemania a mediados de la década de 1860. La entropía mide la cantidad de orden que hay en un sistema, y si el desorden aumenta, también lo hace la entropía. Sabiendo que en el mundo real el desorden crece en todo sistema cerrado, porque vemos que las cosas se desgastan a medida que pasa el tiempo, el inevitable aumento de la entropía define una dirección del tiempo, una flecha que parte del pasado ordenado y apunta hacia un futuro desordenado. Dado que este proceso parecía inevitable y universal, los especialistas en termodinámica preveían en esa época un destino último del universo en el que toda la energía útil se habría convertido en calor y todo sería una mezcla templada de materia a temperatura uniforme. Una situación desoladora a la que llamaban la muerte térmica del universo. Pero la vida, por supuesto, que parece desafiar este proceso creando orden y estructuras a partir de materiales desordenados, o en todo caso menos ordenados. A veces parece como si el universo tuviera una especie de conciencia y hubiera creado la vida para que a través de ella pudiera evitar ese final, ¿no? Porque un ejemplo es una planta que construye su estructura y puede fabricar flores de gran belleza a partir de dióxido de carbono, agua y unos pocos restos de otros productos químicos. Pero solo puede hacerlo con la ayuda de la luz solar, es decir, con energía procedente de una fuente externa. La Tierra, y en particular la vida que se desarrolla en ella, no es un sistema cerrado. Es posible demostrar, utilizando las ecuaciones desarrolladas por Thomson, Clausius y sus contemporáneos, que en cualquier lugar del universo donde aparece un foco de orden, esto se hace a costa de que se produzca más desorden en otro lugar. A escala macroscópica, según unas leyes deducidas a partir de experimentos, observaciones y procedimientos científicos, el universo actúa de un modo irreversible. Nunca se puede hacer que las cosas vuelvan a ser como solían. Todo lo que surge, aunque nos parezca igual, no lo es. Todo lo nuevo que surge a partir de lo que había está más evolucionado y de alguna manera es diferente. Pero precisamente en nuestro sencillo y clásico ejemplo de irreversibilidad termodinámica, la entropía y la flecha del tiempo podemos observar con claridad la dicotomía aparente entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico. A nivel de los átomos y las moléculas que componen el gas, en realidad a un nivel submicroscópico, nadie lo tiene en cuenta, toda colisión es, según las leyes de Newton, perfectamente reversible, y en ese modelo del movimiento inverso no habría nada que estuviera prohibido por las leyes de Newton. Obedeciendo ciegamente esas leyes, los átomos y las moléculas recorrerían su camino inverso para volver a quedarse en su posición original, con independencia del número de sucesos e interacciones que pudieran haber sufrido durante el proceso. Sin embargo, en el mundo real nunca vemos que los sistemas actúen de esa manera. Las civilizaciones pasan y llegan otras nuevas. Aquellas que se fueron nunca regresarán. De la misma manera, cuando una estrella al final de su vida explota como supernova y deja sembrado el espacio interestelar de una hermosa nebulosa de la que mucho más tarde surgirán nuevas estrellas, esas estrellas van a ser de otra generación, más complejas. Y aunque seguirán siendo estrellas, estarán clasificadas como diferentes, más complejas y evolucionadas que aquellas de las que tienen su origen. Ya alguna vez en este programa hablamos del caos, ¿no? El caos a partir del orden y el orden a partir del caos. La naturaleza parece llegar hasta el borde del caos y se producen cosas que la llevan a su normalidad y simetría para que vuelva a reinar esa normalidad a partir de todo el desorden que en un principio parecería irreversible. De todos estos que hablamos y nos ponemos a razonar, podemos, por ejemplo, pensar en el estudio de una galaxia que, con sus millones de estrellas brillantes en los brazos espirales y sus estrellas rojas y más viejas en el centro galáctico, nos hablan claramente de la flecha del tiempo y de la entropía al considerar la galaxia como el sistema cerrado que poco a poco va tornándose más y más complejo en la composición de materia que la conforma, que de manera irreversible va sufriendo transformaciones de todo tipo y que finalmente la llevará a un estado crítico que hasta se podría llegar a transformar en un inmenso agujero negro como resultado final del proceso. Nos queda muchísimo por saber. Todos vimos alguna vez ese sistema mecánico en el cual se conserva la energía para un choque perfectamente elástico y ausencia de rozamiento. Está claro que si queremos hablar de energía y de su conservación, de termodinámica y de entropía, tenemos que mencionar muchos nombres, como el del conde Rumford, que nació en lo que era la colonia británica de Massachusetts en 1753 y vivió hasta 1814, que es el que mencioné, como llamado Benjamin Thompson. Trabajaba en Baviera supervisando la construcción de un nuevo cañón cuando planteó la idea de que el calor es una forma de trabajo. la gestación de esta idea duró mucho tiempo. Un paso decisivo fue el que dio el gran James Joule en Gran Bretaña en 1840. Lo hizo todavía mejor que Rumford, ya que realizó experimentos precisos para medir la cantidad de trabajo necesaria para producir un determinado ascenso de la temperatura en una cantidad de agua. Estos trabajos y otros llevados a cabo por contemporáneos de Joule, como Hermann Helmholtz de Alemania, desembocaron en el principio de conservación de la energía, que dice que la energía no puede ni crearse ni destruirse, solo transformarse. Y esto de las leyes de conservación es algo muy interesante, porque si un sistema no interacciona con su entorno de ninguna manera, entonces hay determinadas propiedades mecánicas que no pueden cambiar. Algunas veces nos referimos a ellas como constantes del movimiento. Esas cantidades se dicen que son conservadas, y las leyes de conservación resultantes se pueden considerar como los principios más fundamentales de la mecánica. En mecánica podemos hablar de que se conservan la energía, el momento y el momento angular. Las leyes de conservación son exactas para un sistema aislado. El principio de conservación de la energía llegó a conocerse también como primer principio de la termodinámica y nos dice que en un sistema cerrado, como por ejemplo, imaginemos una nebulosa que no tiene interacción con el espacio exterior, para hacerlo un sistema ideal, la energía total de esa nebulosa permanece constante, pero ninguna transformación de trabajo en energía es perfecta, ya que el calor siempre se disipa como un subproducto, de tal manera que hay algo de energía que desaparece de la circulación. Dado que el calor siempre fluye de un lugar caliente a otro más frío, que es el segundo principio de la termodinámica, finalmente, en cualquier sistema cerrado, toda la energía acaba convirtiéndose en calor y todas las diferencias de temperatura se irán nivelando hasta dejar un sistema templado y sin características especiales en donde no sucede nada interesante. Todo da a pensar en esa muerte térmica del universo. Pero por suerte este tenebroso pronóstico quedó descartado. El hecho de que el universo se expande, que no se descubrió hasta finales de la década de 1920, alteró todo el contenido de esa predicción, y la constatación de que la gravedad tiene, de hecho, energía negativa, que data de la década de 1940, descartó en esencia el tipo de muerte térmica que imaginaron los personajes de esa época. La ciencia encontró un mecanismo convincente para explicar cómo fue canalizada la energía positiva de la materia y una cantidad igual de energía negativa, que fue el campo gravitatorio. Así, en efecto, toda la materia cósmica fue creada realmente gratis. Una vez que los cosmólogos advirtieron esto, se hizo plausible la hipótesis de que en el comienzo del universo el espacio estaba vacío y toda la materia apareció después, aunque con gran rapidez, como resultado de un proceso físico natural. La nueva teoría se consideraba superior y más científica porque eliminaba esa necesidad medio sobrenatural de postular que llevaba que la materia existía desde el comienzo del tiempo. Pero también es interesante ver este tema desde el punto de vista biológico. Ahora no tenemos que explicar el origen de la materia, sino el origen de la información. ¿Por qué? La ciencia es buena para buscar un proceso físico para generar materia, pero se considera casi acientífico el extremo de considerar un proceso que genere información. La información no es algo que se supone que viene gratis, como la materia cósmica, sino algo por lo que uno tiene que trabajar. Si queremos saber, hay que estudiar, observar, investigar, experimentar. En realidad, esto es simplemente una modificación de la segunda ley de la termodinámica, porque la aparición espontánea de información en el universo sería equivalente a una reducción de la entropía del universo, una violación de la segunda ley. Ahora bien, el hecho de que el universo contiene información es innegable, porque no está en equilibrio termodinámico. Si la información no puede crearse, debe haber estado allí desde el comienzo, como parte del impulso inicial. Así que la conclusión a la que nos lleva, casi obligados, es que el universo venía lleno de información o entropía negativa desde su nacimiento. ¿Qué nos dicen las observaciones astronómicas sobre la información del universo primitivo? Bueno, aquí descubrimos algo curioso. Uno de los elementos de prueba más decisivos a favor de la teoría del Big Bang es la existencia del fondo cósmico de radiación térmica, ¿no?, que parece ser una especie de brillo residual del comienzo del nacimiento del universo. Esta radiación ha viajado a través del espacio y del tiempo sin sufrir prácticamente ninguna perturbación desde el tiempo inmediatamente posterior al supuesto Big Bang, y nos proporciona así una instantánea imagen de cómo era el universo en su comienzo. Las medidas hechas desde los satélites determinaron que el espectro de la radiación térmica cósmica corresponde exactamente a un estado de equilibrio termodinámico. Pero el equilibrio termodinámico es un estado de máxima entropía, que a través de métodos y modelos que ya existen implica mínima información. Así que nos vemos como enfrentados a una contradicción bastante molesta. La segunda ley prohíbe que el contenido de información del universo aumente a medida que éste evoluciona, pero por lo que podemos decir del universo primitivo, este contenía muy poca información, de modo que, ¿de dónde ha venido la información presente hoy en el universo? Otra manera de exponer el problema sería en términos de entropía. Si el universo empezó próximo al equilibrio termodinámico o máxima entropía, ¿cómo ha alcanzado su estado actual de desequilibrio, dado que la segunda ley prohíbe que la entropía total disminuya? La respuesta a esta paradoja ahora es bien conocida, o al menos creemos eso. Procede de un cuidadoso estudio de la gravedad. Para ver la diferencia que supone la gravedad para la termodinámica, uno de los índices que podemos escoger como una guía, ¿no?, es ver cómo se comporta la gravedad en las nubes interestelares que contienen la masa de miles de millones de soles. El gas, como consecuencia de la gravedad, comienza a contraerse al ser perturbado, por ejemplo, por los vientos estelares, y la gravitación se hace muy importante en ese medio. Así que el gas se contrae y en algunos lugares se acumulan grumos de material más denso. En los centros de esos grumos, la contracción producida por la gravedad calentará el gas, aparecerán gradientes de temperatura y fluirá calor, y en la nube interestelar se formarán estrellas nuevas y cúmulos de ellas. El flujo de radiación térmica de esas estrellas, como el Sol, pongamos por caso, es la fuente de energía libre o entropía negativa que, como sabemos, impulsa toda la vida en el planeta Tierra mediante la fotosíntesis y otros procesos que llevan a la materia inerte a evolucionar por medio de procesos bioquímicos complejos hasta convertirse en una especie de sopa primordial. A partir de ahí surge eso que llamamos vida, y que es el mejor exponente de la entropía negativa presente en el universo. Por eso, bajo la acción de la gravitación, un gas supuestamente en equilibrio termodinámico y a una temperatura uniforme y máxima entropía sufre de todas formas de cambios y transiciones de fases adicionales que llevan a esa nebulosa a un estado de desequilibrio o inestabilidad inducida por la fuerza de la gravedad y que se convierte en una fuente de información. Así que podríamos decir que la gravedad cambió las reglas de juego toda vez que su presencia rompe el equilibrio termodinámico y el estado de máxima entropía se rompe al aparecer la entropía negativa que, de alguna manera, será motivo de un futuro de vida. Claro que para algunos todos estos procesos son auténticos enigmas sin resolver. Por ejemplo, ¿cómo siendo la gravitación una fuerza tan débil pudo desempeñar un papel tan directo en los procesos bioquímicos? Penrose nos dice, como experto mundial en la gravitación, que él ha especulado con que la gravedad podría afectar a las biomoléculas a través de procesos cuánticos. Liz Mollin, otro importantísimo físico, comparó los temas de la vida y la gravitación en su libro La vida del cosmos, en donde elabora una analogía entre el comportamiento de los ecosistemas y las galaxias espirales. Otros han escrito, se destaca por ejemplo Paul Davis en su libro El quinto milagro, en donde habla de esto y mucho más. Lo cierto es que poco a poco vamos pudiendo entender cómo, a partir de ciertos comportamientos de la materia en presencia de las fuerzas fundamentales del universo, nos llevan a estados supuestamente caóticos a partir de los cuales, finalmente, la materia inerte se convierte en vida. Todo eso ocurre por el simple hecho de que las galaxias espirales se comportan y tienen una dinámica cosmológica que las lleva a la creación de entropía negativa, que en definitiva nos lleva de manera más directa e irremediable hasta el surgir de la vida en mundos que al azar ha colocado de manera aleatoria en esos lugares de privilegio que llamamos zonas habitables, en los que son posibles la presencia de agua líquida, que ese bien que a veces los humanos no sabemos valorar en su justo valor. Si la propagación de la especie puede interpretarse como una función según la cual un ser vivo crea a otro a su propia imagen, análogamente, la producción de artificios debiera interpretarse en particular a partir del siglo XVIII como una función por medio de la cual un ser humano crea a su imagen y semejanza un ser artificial. Pero hablamos de entropía y la vida. Por supuesto que parece querer desafiar este proceso creando orden y estructuras a partir de materiales desordenados o en todo caso menos ordenados. A escala macroscópica, según las leyes deducidas a través de experimentos y observación, el universo actúa de un modo irreversible. Nunca se pueden conseguir que las cosas vuelvan a ser como solían. Cuando nuestro Sol agote su combustible nuclear de fusión y se convierta en una gigante roja, como lo que sabemos que va a ser, ¿no? Nada va a poder hacerla volver a su estructura original como estrella amarilla del tipo G2b, que ahora nos entrega su luz y su calor para que la vida en la Tierra sea posible. Ese Sol ya nunca volverá. Pero en este sencillo y clásico ejemplo de irreversibilidad termodinámica, la entropía y la flecha del tiempo hacen su trabajo y lo que era dejó de ser para convertirse en algo nuevo, es decir, lo que antes era el Sol, ahora, una vez pasados todos los procesos hasta la nebulosa planetaria, hará que el Sol se convierta en una enana blanca de intensa radiación ultravioleta que estará en el centro de la nebulosa durante 100 millones de años, mientras el gas se disipa y la estrella se enfría, quedando para siempre como un cadáver estelar, un objeto de gran densidad. como decíamos, no hay flecha de tiempo en las leyes de Newton, y según Laplace y muchos otros, estas leyes parecen describir un mundo completamente determinista en el cual el pasado y el futuro están fijados de una manera rígida y no hay lugar para el libre albedrío. Como les había expresado antes, nos queda mucho por saber. Lo que sabemos, si bien no es poco, dado el tiempo que estamos en este mundo, todavía es insuficiente para contemplar como un todo a la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? Ignoramos mucho, casi infinitamente, ¿no? Pero lo interesante es que el universo nos lleva a aprender, en un aprendizaje que se pierde, ¿no? Como en la lejanía de la flecha del tiempo, en ese infinito que llamamos el futuro. Pasamos al primer tema musical, de Lito Vitale, Estar entre nosotros. Thank you. Hoy sabemos que el universo es un poco más viejo de lo que se pensaba. 13.820 millones de años, para ser exactos. También sabemos que la cantidad de energía oscura es un poco menor y que solamente, entre comillas, constituye el 68.3% de la masa del universo, en vez del 72.8% como creíamos. A cambio, la cantidad de materia normal y materia oscura es un poco mayor, 4,9% y 26,8% respectivamente. Y todo esto lo sabemos gracias al telescopio Planck de la Agencia Espacial Europea, cuyos resultados del análisis de fondo de microondas se hicieron públicos. Eso sí, no hay grandes sorpresas, no nada de una nueva especie de neutrinos ni otros resultados exóticos por el estilo. Podemos decir que Planck confirmó los resultados obtenidos por el observatorio WMAP de la NASA, que hasta hoy era nuestra fuente principal de conocimiento sobre el fondo cósmico de microondas. ¿Cómo podemos extraer toda esa información del fondo cósmico de microondas? Es uno de los grandes logros de la física moderna. El fondo cósmico de microondas es la radiación emitida cuando el universo se hizo transparente, unos 380.000 años después del Big Bang, al formarse los primeros átomos. Una radiación que se halla hoy en día en la región de microondas por culpa de la expansión del universo. En principio, el fondo cósmico de microondas aparece homogéneo e isótropo, correspondiente a la emisión de un cuerpo negro con una temperatura de cerca de 3 grados Kelvin, pero un análisis más detallado revela minúsculas diferencias de temperaturas. En su momento, el descubrimiento de esas anisotropías constituyó toda una reivindicación del modelo inflacionario del Big Bang que preveía su existencia. Pero lo interesante vino después. Si representamos las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico en función de su tamaño angular, que es el área que ocupan en el cielo, se obtiene una curva sinuosa llamada espectro de potencias. Y analizando la diferente altura y disposición de los picos y valles de este espectro, podemos averiguar la edad del universo, su ritmo de expansión y la cantidad de materia oscura, materia normal y energía oscura que lo forman. El resultado es el modelo estándar de la cosmología, o lo que es lo mismo. El universo posee, además de la materia normal de la que estamos formados nosotros y las estrellas, materia y energía oscuras. El fondo cósmico de microondas es la etiqueta de fábrica con las especificaciones del universo y el que hayamos sido capaces de leerla es uno de los mayores logros de nuestra civilización, sin lugar a dudas. Después de trabajar con los datos obtenidos por Planck por 15 meses y medio, los científicos de la misión fueron capaces de obtener el mapa más detallado que tenemos del fondo cósmico de microondas después de retirar la contaminación proveniente de todo el material interestelar de nuestra galaxia y de otras fuentes extragalácticas. El mapa de Planck se corresponde muy bien con el modelo estándar a pequeñas y medias escalas, pero a grandes escalas la cosa cambia. Aunque los datos de WMAP ya lo dejaban entrever, los resultados de Planck demuestran que la distribución de fluctuaciones primordiales no es la misma a todas las escalas, sino que poseen más estructura a escalas más grandes. En concreto, llama la atención la confirmación de la existencia de una zona del fondo cósmico con una temperatura muy inferior a la media, y especialmente la zona que se llama, un poco en broma, el eje del mal, que eran estructuras que aparecían en los datos de WMAP, pero se pensaba que eran no cosmológicas, o sea que eran debidas a emisiones de cuerpos en primer plano, ¿no? Al fin y al cabo, la cercanía del eje de la eclíptica en el que se encuentra es bastante sospechosa. Pero el que estas estructuras aparezcan de forma aún más clara en los datos de Planck parece confirmar su origen cosmológico, lo que resulta toda una sorpresa después de que estudios recientes descartasen su existencia. Que el modelo estándar sea capaz de explicar estas anomalías está aún por verse, pero hay modelos que podrían ser una solución. Si el modelo estándar no logra dar una explicación satisfactoria, ya ahí estaríamos ante un terreno que podría llevar tal vez a la aparición de una nueva física. Planck fue lanzado el 14 de mayo de 2009 junto al telescopio Herschel y posteriormente se situó en el punto Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol. Ha observado el cielo mediante 74 detectores agrupados en dos instrumentos, uno de baja frecuencia que cubre entre 30 y 70 GHz y el de alta frecuencia que está entre 100 y 857 GHz. Para poder observar el cielo en microondas, los detectores de alta frecuencia estaban refrigerados a la increíble temperatura de menos 273.15 grados centígrados, o sea, una décima de grado por encima del cero absoluto. Planck realizó también un mapa del cielo completo una vez cada 6 meses. La primera imagen del cielo obtenida por Planck se hizo pública en 2010, y los primeros datos científicos, principalmente relacionados con el medio interestelar e intergaláctico, se conocieron en 2011. El instrumento de alta frecuencia completó sus observaciones en enero del 2012, después de agotarse el helio líquido, y el de baja frecuencia sigue aún activo, y Planck seguirá en funcionamiento hasta septiembre u octubre de este año, aunque se espera que los datos obtenidos no cambien mucho de los obtenidos hasta ahora, ¿no? Lejos de ser el final de la historia, la publicación del mapa de fondo cósmico de microondas de Planck es un punto de partida. Ahora, los datos ahora tienen que ser analizados, diseccionados, despedazados, hasta la saciedad por miles de físicos y cosmólogos de todo el mundo que están ansiosos por develar los misterios del universo. Los resultados hechos públicos hoy corresponden a los primeros 15 meses y medio de observación, pero en el 2014 se conocerán los datos definitivos correspondientes a las observaciones llevadas a cabo hasta 2012. Además, todavía están pendientes los resultados de Planck sobre la polarización del fondo cósmico de microondas y los que se conocen como modos B, que son campos en donde podría haber alguna que otra sorpresa, pero una vez obtenidos los datos, lo bueno empieza ahora, ¿no? Los resultados de los análisis que se realicen próximamente. Y una curiosidad, ¿saben cuál es el reloj más preciso del mundo? y el que lleva más tiempo funcionando, bueno, el que lleva más tiempo funcionando ininterrumpidamente, sin pilas, sin darle cuerda ni nada, es el reloj de Beverly, que se encuentra en el vestíbulo del Departamento de Física de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Lleva en marcha desde 1864. Pero ese reloj no es el más preciso del mundo. El más preciso se encuentra en el Reino Unido. Se llama NPL-CSF2. Parece un personaje de Star Wars. Lo cierto es que no tiene el aspecto de un reloj, en el sentido tradicional del término. Más bien, es un armatoste de cables, tubos y mecanismos. No es muy útil para transportar, ni tampoco muy bonito, pero lo bueno es que solo atrasa un segundo cada 138 millones de años. Es decir, que desde que aparecieron los dinosaurios hasta ahora, solo se habría atrasado un segundo. Es un reloj atómico que se encuentra en el Laboratorio Nacional de Física y se basa en una fuente de emisión de cesio en el que el tic-tac está marcado por la medida de energía necesaria para cambiar una propiedad de los átomos de cesio llamada spin. Oscila a más de 9 billones de veces por segundo. Interesante, ¿no? Otro tema musical. Interpretado por Otmar Liebert y Santana, Samba pa' ti. Y casi todo el mundo sabe que existen en el Sol determinadas actividades que se conocen familiarmente como manchas solares. En menor cantidad hay un grupo de seguidores de este fenómeno que lo estudian mientras transita por lo que se conoce como ciclo solar, ¿no? Entre picos y valles de actividad. Ya en una menor proporción, pocos tienen idea de que actualmente estamos atravesando el ciclo solar 24 y que este es un evento que se sucede periódicamente cada 11 o 12 años. Muy pocos en el planeta saben cómo se comportará el Sol durante un pico de actividad solar y nadie sabe con exactitud cómo se desarrollan estas extraordinarias condiciones en las capas altas de la atmósfera del Sol, que desde la Tierra se aprecian como manchas en la superficie de nuestro astro rey, luego de la alerta mundial que se emitió en febrero pasado acerca de que se estaba formando en el Sol una mancha de un tamaño 6 veces mayor que la Tierra y que provocaría tormentas magnéticas, llamaradas solares, paralización de todos los servicios de comunicación. Lo cierto es que aún estamos acá, en la Tierra, enterándonos de cómo transcurre este ciclo solar que, igual que el anterior, no parece traer tanta cantidad de manchas solares ni aparenta tener un único máximo. Según la NASA, el actual ciclo 24 debería alcanzar su pico de actividad en algún momento de este año, 2013, pero hasta el presente la actividad solar ha sido relativamente baja. Según un artículo publicado por la NASA, este periodo de calma ha llevado a algunos observadores a preguntarse si los pronosticadores han fallado en sus especulaciones de previsión, pero hay un físico, Dean Spesnell, de la NASA también, que tiene una apreciación diferente de lo que puede estar sucediendo. Dice que este momento que atravesamos es el máximo solar, pero a diferencia de lo que esperábamos, estamos frente a un ciclo de un doble pico, y además señaló similitudes entre el ciclo actual y el ciclo solar 14, que ocurrió en febrero de 1902, y en agosto de 1913, que experimentó ahí también un pico doble. Si los dos ciclos son en realidad gemelos, esto significaría un pico a finales de 2013 y otro en 2015. La actividad solar tiende a oscilar de un lado a otro. En un extremo del ciclo solar hay un tiempo tranquilo con pocas manchas y llamaradas solares, mientras que en el otro extremo, el máximo solar, aporta un número bastante alto de manchas y tormentas solares. Aún así, los astrónomos que han contado las manchas desde hace siglos se han dado cuenta de que un ciclo solar no es perfectamente regular, que la duración y la intensidad de la actividad puede variar en cada ciclo y que puede provocar algunos máximos solares muy débiles, como ocurrió en el ciclo solar 6, u otros muy fuertes, como en el ciclo solar 19. Los dos últimos máximos solares, de 1989 y 2001, no tuvieron uno, sino dos picos máximos. Y explicó también que la actividad solar subió, cayó a un nivel medio y luego volvió a incrementarse como si hubiera realizado un miniciclo que duró cerca de 2 años. A pesar de que los recuentos de manchas solares aumentaron en 2011 y cayeron estrepitosamente en el 2012, dijo que espera un rebote de nuevo en 2013. Puedo decir con tranquilidad, expresó, que otro pico ocurrirá en 2013 y posiblemente el último lo haga en 2014 o 2015. La actividad solar en los hemisferios del Sol no siempre registra una actividad de pico al mismo tiempo. En el ciclo actual, el sur se quedó atrás frente al norte. Explicó también que si un segundo pico ocurre, es probable que el hemisferio sur del Sol registre un aumento de la actividad. Este físico estuvo en el grupo de físicos que se reunieron entre 2006 y 2008 para pronosticar el próximo máximo solar, que es este que estamos transitando, ¿no? El número 24. En ese momento el Sol estaba experimentando su más profundo mínimo en casi un centenar de años. El número de manchas solares se situaba cerca de cero y solían no encontrar una llamarada solar durante meses. Y en ese momento, la predicción informó que la actividad estaría por debajo de la media experimentada en los últimos ciclos y que podría alcanzar un máximo de 90 manchas en promedio y que el pico máximo podría ocurrir en mayo del 2013. De acuerdo a este físico, dada la falta de actividad solar durante febrero de este año, alcanzar el máximo en mayo parece poco probable, a pesar de que en marzo presenta una actividad que está incrementándose paulatinamente. Además, en este ciclo podríamos estar viendo lo que sucede cuando los pronósticos anuncian una actividad con una amplitud única y el Sol nos responde con un doble pico. Mientras tanto, esta actividad solar favorece la actividad de determinadas capas de la ionosfera que beneficia principalmente a los radioaficionados, porque una elevada actividad solar transforma esta capa de la atmósfera en una especie de techo en donde las señales de radio son devueltas, ¿no? Rebotan a la Tierra y eso permite las comunicaciones a mayores distancias. Así que, bueno, los radioaficionados de parabienes y se da este ciclo tal como está predicho. Y por último, la NASA desmintió un estudio científico de la Universidad de Nuevo México en donde establecían que el Voyager 1 había abandonado el sistema solar. O al menos dicen que se están aventurando demasiado porque es una investigación muy prematura. Según se señaló, el Voyager 1 logró ir más allá de la heliosfera hacia el espacio interestelar. La heliosfera es una región del espacio dominada por el Sol y por sus partículas energéticas de viento, y eso se cree que tiene una forma similar a una gran burbuja que rodea la Vía Láctea con gas y polvo. En la investigación, el equipo de expertos señala que todo indica que el Voyager 1 ha dejado la región del Sol y que los datos que la sonda había enviado a la Tierra revelan características espectrales que se encuentran en el espacio interestelar, como el hidrógeno y el helio. Se podría decir que es el exterior de la heliosfera. Es una nueva región y lo que se está analizando es diferente y a la vez muy emocionante, ¿no? Luego de que se publicara el estudio, se señaló que ese era prematuro e incorrecto porque el equipo de ciencia que está tras el Voyager captó en diciembre de 2012 que la nave se encontraba en una nueva área conocida como carretera magnética, pero más allá de eso, no han observado un cambio en el campo magnético que demuestre que la sonda salió efectivamente del sistema solar. El equipo del Voyager está al tanto del estudio que señala que la nave ha dejado el sistema solar. Los científicos establecieron que la sonda todavía no lo abandonó, pero tampoco llegó al espacio interestelar. Un cambio en la dirección del campo magnético sería un indicador definitivo y crítico de haber llegado al espacio interestelar, y ese cambio de dirección todavía no ha sido observado. Y con esto finalizamos el programa de hoy, programa número 308 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana tenemos nuestras vías de contacto en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. También nos encontramos en radios online, como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema de Bandari, Light of Port. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.